las palmas, quiero verlas ahí. ¿Qué pasó con las palmas? Quiero verlas ahí. Los pibes se están tomando y hace calor. Las pibas se están bailando y hace calor. Los pibes mueven y agitan y hace calor. Las pibas están re locas y hace calor. ¿Qué pasó con las palmas?